La alternativa del diablo. Que no existe. De la piel del diablo. De la piel del diablo. Del diablo en la piel. Del diablo en la piel. Ayer vino el diablo aquí. El gran poder del diablo radica en convencernos de que no existe. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Y escapen del lazo del diablo. Y del ángel caído, el secreto saber. El secreto saber. Radio Diablo, viernes, 8 a 10 de la noche. Nuestros dos problemas principales son el imperialismo y el historialismo. Entonces después pueden venir los demás. Justo antes de que caiga el telón en el río, la libélula, con gritos inaudibles entre bastidores, reaparece liviana, suspendida como un helicóptero, con sus leotardos de piel de serpiente, con su elegancia de color violeta oscuro, delicada como una pestaña, belleza vampírica, con sus joyas de acetileno, con el rímel corrido, con los velos todavía temblando. Final de agosto. Hay hojas de sicomoro que ya están en el museo, con rebordes de encaje. La canción del petirrojo broncea la quietud que rodea a las ortigas póstumas. Los vecejos, todos a una, restallan y se van. Moras. De pronto, el ágil golpe de víbora de esta asesina melindrosa, todavía en mitad del amor, todavía en su auto sacramental, teatral mascarada de insectos, muda y arcaica, venida de la cripta del sol. Todo queda perdonado. ¡Qué gran metamorfosis de amor! Fedra, Titania, dragón de esmaltes agrietados, tragediógrafa del ultravioleta, tan sulfúrica y frágil. Caminando a la perdición con paso tan magnético, la sacan del río con pinzas y ella gotea su incandescencia solar. De pronto, se lleva su teatro a otra parte. Más tarde, vemos al macho todavía subiendo la ortiga, convertido en frágil pétalo de agua y tela, bufón marioneta, enano, hipnotizado sobre la cuerda, en la crepuscular mortaja del embalsamamiento. Ted Hughes. Buenas noches. Aquí es Radio Diablo. Thank you. 6.6. Gracia del Diablo. Este programa se retransmite a través de corporativo9.com, igualonline.net, juliantlas.com, sanmartinjalisco.com, huejuquilla.com, tancitaro.com, nuevacasasgrandes.org, puentedeixla.com, morelosweb.com.mx, cuautlaenlared.com, tilsa.com, amacunet.com, telarana.net, radioteca.net, unionverdadera.com.ar, rockmexicano.org.mx. Radio Diablo, esparciendo el mal gusto lo más que se pueda. Viernes 3 de agosto, o sábado 4, según estén ustedes oyendo este programa, el viernes o el sábado. Esa es la fecha de hoy. Por cierto que si ustedes están escuchando esto el sábado 4, el día de hoy se cumple un infausto cumplemes. un mes se cumple. Infausto, decía yo. Que es más bien un cumplemes bastante personal, no se preocupen. Pero no importa, porque como decía mi mamá, y creo que mi mamá lo tomó de algún otro pensador un poco más famoso que mi mamá, no hay plazo que no se cumpla. Y sobre todo, no hay plazo que no se cumpla si uno está muy pendiente de los plazos. Es una de esas costumbres... no sé si sea una costumbre moderna, porque ya en los remotos tiempos, recuerdo yo, por ejemplo, los libros de horas. Si ustedes no saben lo que es un libro de horas, yo se los voy a explicar rápidamente. Un libro de horas eran estos pequeños manuales de rezo, que además fueron de los primeros libros impresos, y además antes de la imprenta, pues se hacían a mano en los monasterios particularmente, donde vivían los monjes. Y los libros de hora eran estos, como les decía, estos manuales de rezos, en donde se iba indicando por día, y no solamente por día, sino por horario del día, los rezos que los monjes tenían que hacer. Había muchas clases de rezos y muchos horarios. El primero era las vísperas, que se rezaban alrededor de las 4 de la mañana. Entonces imagínense estos pobres infelices, los monjes, levantándose por ahí de las 3 de la mañana, aseándose, avanzando completamente somnolientos hacia la capilla o lo que fuera que fuera el lugar donde rezaban, que me imagino que, bueno, tendría que haber sido la capilla, apostándose allí completamente con ganas de estar en otro lado, lo cual es lo peor que le puede pasar a uno, querer estar en otro lado, abriendo su librito de horas y leyendo las vísperas. Pero eso no era todo. No crean que después de eso los pobres monjes se regresaban a su cama, en absoluto. En realidad, después de hacer eso, se quedaban atendiendo pues las diversas tareas de aseo y de recolección propias del monasterio. Y después de hacerlo, tenían que regresar a las 6 de la mañana a la capilla, esta vez para rezar los maitines, que era el rezo inicial de la mañana, por llamarlo de alguna forma. Y así, durante todo el día, tenían que ir cubriendo, o cumpliendo más bien, con los rezos que les marcaba el famoso libro de horas. Libro de horas que, por cierto, era producto de la mente arbitraria de algún prelado, algún abad, o algún papa, o alguno de esos siniestros personajes del escalafón católico, de la jerarquía, como le llaman, católica, que se le había ocurrido que era una buena idea que estos pobres monjes estuvieran rezando todo el maldito día. Como sea, estos libros de horas son la demostración de que el afán por el cumplimiento de los plazos en los seres humanos, es decir, el cumplimiento del tiempo y de los plazos del tiempo, no es en absoluto nada nuevo. Es en realidad algo tan viejo como nosotros, tan viejo como nosotros mismos que inventamos el tiempo. Como quiera que sea, hoy en la modernidad tenemos plazos mucho más, no sé si llamarlos mucho más gentiles. Quién sabe si sean más gentiles en realidad. Pero hay algunos que por lo menos infieren cierta preocupación nuestra por lo placentero, ¿no? Por la celebración, digamos. Allí están los cumpleaños, por ejemplo, que son una de esas celebraciones del tiempo que, bueno, a casi todo el mundo le gustan. A mí en lo particular, el mío propio no. Me produce cierto desasosiego. Pero sí hay algunos cumpleaños que me gusta celebrar, de gente que quiero, o de cosas que quiero, y que he hecho en la vida, o qué sé yo. Es decir, todos tenemos esa preocupación por los plazos que se cumplen. Y como les decía, yo hoy se cumple el plazo de un mes que me rompí la pierna, lo cual es completamente irrelevante, pero por supuesto ha dotado a mi vida en este momento, y me imagino que en los momentos ulteriores, en todo lo que sigue en mi vida, de cosas nuevas y particularmente siento yo, de una nueva posibilidad de lucidez que desafortunadamente no he sabido traducir en una lucidez silenciosa. Radio Diablo 66.6. Si tienes necesidad de tratar algo con el diablo, de mandarle tus angustias, de comentarle tus embrujos, te tenemos una buena noticia. El diablo tiene correo. 666@radio-diablo.com. Estás escuchando el webcast de La Voladora Radio. La Voladora Radio Comunitaria en Amecameca, Estado de México. Amecameca, Estado de México. En esta señal encontrarás todas las historias. 97.3 La Voladora Radio. Globalizamos la esperanza e interactivamos la neurona. El neoliberalismo visto desde la selva lacandona. 66.6 Radio Diablo. Regresamos a Radio Diablo 66.6, interferencia sistemática en la señal de La Voladora Radio 97.3 de la frecuencia modulada. Antes del corte, escuchamos una banda que, hace mil años que no escuchaba. La verdad es que me la encontré pura casualidad aquí en la lista de cosas y de rolitas y de películas pornográficas que tengo en mi computadora. Y me llamó mucho la atención que estuviera aquí esta canción y por eso decidí programarla el día de hoy. Amén de que si ustedes son de esos metaleros irredentos, digamos por ahí de los años 80 y principios de los 90, seguramente recordarán esa canción y a esta banda, que era una banda con muchas particularidades, pero no se distinguía ni por mucho mayormente de otras bandas de metal. De hecho, si no fuera por esta canción, yo creo que esta banda no sería por demás recordada. Salvo, insisto, por aquellos metalosos ochenteros que todavía viven atrapados en esa época. La banda se llama Queensryche. Y la canción es, creo yo, la canción más famosa de esta banda. De hecho, por ahí todavía suena a veces en algunos lugares, aunque cada vez es más raro. La canción se llama Silent Lucidity, o lo que es lo mismo, Lucidez Silenciosa, que era nuestro tema, si mal no recuerdo. Por cierto que al principio del programa escuchamos dos cosas bastante chipocludas que ahora mismo les voy a explicar. Lo que escuchamos, el texto que escuchamos como inicio del programa, es un texto de un poeta inglés muy famoso por muy diversas razones. El poeta se llama Ted Hughes. Y el poema que escuchamos es un poema que habla acerca de las libélulas, pero que se llama actuación. Como lo que se hace en un teatro, por ejemplo, o lo que se hace en una película, o lo que se hace en las novelas malísimas de Televisa. Que bueno, quién sabe si eso se llama actuación. Eso habría que reflexionarlo más profundamente. Este poema viene incluido en un libro que fue una recopilación que hiciera Ted Hughes poco tiempo antes de morir, por cierto, que se llama Animal Poems, o lo que es lo mismo, poemas de animales. Sin embargo, estos poemas de animales no eran ni por mucho un solo libro, sino que durante toda su carrera poética, Ted Hughes escribió muchísimos poemas que hablaban acerca de animales. Así es que un buen día dijo, bueno, ¿por qué no hacemos un solo libro acerca de poemas de animales? Juntó todos sus poemas de animales y lo hizo en este libro que está bastante animal. Bueno, se consigue, eso es importante. Déjenme decirles que Ted Hughes, además de que fue un poeta muy importante, de hecho, Ted Hughes recibió uno de los, digamos, laureles o, ¿cómo decir? No son premios, en realidad son como honores que da la corona inglesa. Por ejemplo, hay uno muy famoso, que es la Orden de las Artes y las Ciencias, que ustedes recordarán que la mayor parte de los ingleses que han sido más o menos famosos, sea en las artes, claro, o en las ciencias, claro, han recibido. Y además, junto con esa orden, reciben el título de Sir, que es uno de los títulos más importantes que alguien puede recibir en Inglaterra. Ustedes recordarán, por ejemplo, a Laurence Olivier, este famosísimo actor inglés. Era Sir Laurence Olivier, porque había recibido esa orden de las artes y las ciencias. Y bueno, por ahí hay muchos. De hecho, algunos no ingleses la han recibido. Pero bueno, ese no fue el que recibió Ted Hughes, sino otro bastante importante, que es el nombramiento de poeta laureado de la corte inglesa. Eso le pasó en 1984. Este dato lo estoy leyendo de una mini biografía que trae la traducción de este libro, Poemas de Animales, pero me llamó muchísimo la atención que en toda la referencia biográfica, en toda la referencia biográfica de Ted Hughes, que estoy leyendo, que es una paginita, no crean que es una gran cosa, no hay una sola mención, pero ni de chiste, al hecho de que, además de haber sido un gran poeta, eso es innegable, también fue durante una buena parte, digamos durante un buen tiempo, un buen rato, fue el esposo de Sylvia Plath. Y padre de sus dos hijos, por cierto, también. A una de las cuales, por cierto, menciona en el poema que leímos, a su hija Fedra. Como quiera que sea, me llamó mucho la atención porque es curioso que casi en todas las referencias biográficas que pues hay a la mano acerca de Sylvia Plath, siempre se menciona el hecho de que fue esposa de Ted Hughes. Pero ¿por qué? Cuando se escribe un libro, bueno, no se escribe, pero se hace una nota biográfica en un libro de Ted Hughes, no se menciona que fue esposo de Sylvia Plath. Es interesante, una cuestión que seguramente por allí algunas feministas podrían decir que se debe a una perspectiva de género, y ya lo creo que sí. A mí por lo menos me parece sospechoso, por no decir raro, que no se mencione. Los dos absolutamente poetas memorables, los dos absolutamente, yo diría, dos de los poetas de lengua inglesa, en lengua inglesa, más influyentes de la segunda mitad del siglo XX, por lo menos. Y bueno, resulta curioso que haya esa clase de omisiones. Como quiera que sea, después del poema de Ted Hughes, escuchamos una canción de una banda, muy buena también, por cierto, llamada The Cure. Y la canción que escuchamos es una canción que habla acerca de ese acto de estar muy cerca de alguien. Estar muy cerca de alguien siempre es una de las cosas más divertidas que le puede pasar a uno, mientras ese alguien no sea un policía o un abogado. Pero como quiera que sea, por supuesto, la canción de The Cure no habla de estar cerca de un policía o de un abogado, sino de estar cerca de algún cuerpo interesante, particularmente. La canción se llamó Close to Me, Cerca en Mí, en una versión extendida, digamos, un remix de esa canción. Hablando de remixes y hablando de mezclas, y sobre todo de mezclas bastante rudas, vamos a escuchar la alternativa sonora esta semana. Esta semana les escogí un audio de un proyectín que tiene varias particularidades. Una de ellas, bueno, el nombre de este proyecto es el Audiophile Collective. Fíjense que este proyecto se ha dedicado a hacer algo parecido a esto que le llaman los paisajes sonoros, aunque no necesariamente son paisajes sonoros, sino que son remixes más bien, o mezclas de paisajes sonoros. Y ellos lo hacen con un hilo temático casi siempre, digamos, yendo a lugares no necesariamente remotos ni necesariamente extraños, pero sí lugares que pues no podríamos conocer seguramente nosotros los pobres si no fuera a través de este tipo de postales, sean sonoras o sean postales visuales o lo que sea. El proyecto del que salió lo que vamos a escuchar es un proyecto que se llama Do Not Spit Here and There, o lo que es lo mismo, no vaya usted a escupir aquí y tampoco vaya usted a escupir allá, por favor, no sea cochino. Y es un retrato que hace este Audiophile Collective de el subcontinente indio, o sea que se fueron a la India y allí

del álbum Do Not Spit Here and There, o lo que es lo mismo, no sea cochino y no escupa donde se le ocurra. Como les decía, esta banda, que es más bien una banda, no sé si llamarlo banda, porque en realidad son unos chavos que van, graban y luego se ponen a jugar con los sonidos. Por lo menos una pandilla así son. Por cierto que este proyecto, pues no sé cómo decirle, no importa. Este proyectín graba en una compañía muy interesante, una compañía gringa, muy interesante, que se llama la Post World Industries, que es la misma compañía donde graba un proyecto muy interesante que hemos programado pues, varias veces en el Radio Diablo, no las suficientes, pero sí varias veces, que se llama la Infernal Noise Brigade, la Brigada del Ruido Infernal, que es una banda, es así una banda, muy, muy interesante, que tiene entre otras particularidades el hecho de que su único fin era, porque ya no existe esta banda desafortunadamente, su único fin era hacer la banda sonora de las protestas altermundistas y pues de las personas que buscan que este mundo sea un lugar menos jodido en cualquier parte del mundo. Así que estuvieron en Seattle, estuvieron en las protestas del G8 en Génova, estuvieron en cualquier cantidad de lugares. Aquí en México, en Cancún, ustedes recordarán cuando la cumbre de la OMC en Cancún hace, ya algunos años. Y ahí fue precisamente donde los conocimos, cotorreamos con ellos y luego nos estuvieron mandando sus materialitos. Materiales muy interesantes, por cierto. Y esta Post World Industries se dedica precisamente a sacar ese tipo de bandas anómalas. Habría por allí algunos payasos que dirían bandas antisistémicas. La verdad es que yo no sé si son antisistémicas. Y no sé qué es exactamente ser antisistémico. Si ser antisistémico es escribir todo con K en lugar de C y Q. Como algunos payasos por allí. O si ser antisistémico es ser qué. Al rato vamos a platicar, por cierto, de una cosa bastante antisistémica o no, que está pasando en nuestro país y que está pasando de una manera, yo no sé si calificarla rara, pero sí de una manera bastante llamativa, por lo menos. Ni siquiera voy a usar el adjetivo sospechosa, porque eso es cuestión de si ustedes llegan a esa conclusión o no. Esa es una conclusión a la que ustedes deberán de llegar. Lo que sí es que está pasando es algo cierto, y al ser algo cierto tendríamos que irle pensando. ¿Por dónde puede ir esa cosa? ¿Por dónde puede ir eso que está pasando? Como quiera que sea, antes de que otra cosa suceda, fíjense ustedes, que ayer estaba revisitando, y digo revisitando porque uno solo puede revisitar lugares, no puede uno revisitar lecturas, uno relee o uno vuelve a ver una película, pero uno solamente puede revisitar lugares. Pero hay cosas, particularmente esas cosas que atacan a nuestra mente y que están pensadas para atacar a nuestra mente, para interpelar a nuestra mente, que se convierten en lugares. Algunos se convierten en lugares comunes, claro está, pero algunos se convierten en lugares entrañables que uno atesora y que uno quisiera no perder nunca. Y ayer tuve la fortuna de revisitar uno de esos lugares, y ese lugar es una película muy bella, de un director alemán muy bueno llamado Wim Wenders, que seguramente ustedes conocen por algunas otras películas o por esta también. La película se llama Far Away So Close, lo que es lo mismo, tan lejos y tan cerca. Y en esa película hay varias partes en las que aparece este artista que vamos a escuchar a continuación, un artista neoyorquino, de los más emblemáticos, diría yo, artistas neoyorquinos con vida. De hecho, a este hombre le llamaban el señor New York. Imagínense qué tan representativo será de Nueva York. El señor New York también se llamaba el señor Lou Reed. Y esta es la canción que interpreta en vivo, por cierto, como es esta versión, es decir, esta es la versión de la banda sonora de esa película, Far Away So Close, de Wim Wenders. Y el maestro Lou Reed nos va a mandar este mensaje, que hace preguntas bastante interesantes. ¿Por qué no puedo ser un... ¿Por qué no puedo ser bueno? ¿Por qué no puedo actuar como actúan los hombres? ¿Por qué no puedo hacer algo con esta vida? Uy, esas son preguntas que, si uno tiene suerte, se debería hacer bastante seguido. Como el león, ¿se acuerdan del león de... el león de... la historia interminable que leíamos la semana pasada. Que se preguntaba, ¿para qué tengo que morir todas las noches? Hasta que se lo explicaron y dijo, ¡uy, qué bien! Si es por eso, me sigo muriendo todas las noches. Así es que los voy a dejar con Lou Reed, para que él los y las ayude a hacerse esas preguntas. Ojalá ustedes lleguen a alguna respuesta más o menos convincente. Esto, por supuesto, solo podrían estarlo escuchando aquí, en el mismísimo Radio Diablo. A beat so hard and strong. If I can't get it right this time, will the next time come along? Why can't it be good? Why can't it be good? Why can't it be good? Why can't it be good? En un mundo de teclas, apenas un par que valgan la pena. Visita www.radio-diablo.com. Para que no nos llamen violentos, tenemos que dejarnos matar. Ahora, en La Voladora Radio, puedes escuchar Radio Escopeta. Con la doctora Berta Muñoz. Disparando ideas a tu conciencia. Escúchala todos los martes, jueves y sábados a partir de las 12:30 de la tarde. 97.3, La Voladora Radio. Si escuchas un mensaje político en esta estación, no es un error, es un derecho. 97.3, La Voladora Radio. Get a cold beverage. I need some leverage. A sweaty ass has a lemon. It will be nice of a spice from the top to a VK. Got a bar, got a swing, fuck girls. Got the bait on the front board. No creas en el Estado. No confíes en la iglesia. En ninguna. No le creas a los políticos. No pongas tu fe en los músicos, ni en los artistas, ni en los cocineros. No dejes que te vendan el amor como a un producto. No dejes que te vendan un producto como a un amor. No aceptes la vida solo porque alguien la convirtió en una obligación. No aceptes la muerte solo porque alguien la convirtió en una estadística. Y tampoco nos hagas mucho caso a nosotros. Radio Diablo. Todas las negaciones posibles. No comas frutas ni verduras. Muy probablemente no haya dentro de una posible un posible trazo, digamos, del concepto antisistémico, una posibilidad de llegar a una conclusión, porque tal vez todo sea una equivocación y no haya nada realmente antisistémico. No haya nada realmente con posibilidades de estar más allá. Algo pasó. No se preocupen, ya estoy aquí de vuelta. Algo se torció aquí, quién sabe qué haya sido. No haya nada con posibilidad de estar más allá, por encima, a un lado, por debajo, o inadvertidamente por en medio del sistema. Y eso es absolutamente aterrador. Esa idea es absolutamente aterradora. Y es por ello que usualmente nos aferramos a la idea de que hay posibilidades de estar más allá del sistema. Aunque siempre sea difícil de saber, y ahorita lo vamos a ver, si se puede o no estar de esa manera. Por cierto que antes del corte escuchamos a Lou Reed con su banda, tocando Why Can't I Be Good, o lo que es lo mismo, ¿por qué no puedo ser chido? Pues porque nací mal, porque es parte de la condición humana, no ser bueno, ser realmente un hijo de la tiznada la mayor parte del tiempo. Hablando de exactamente todo lo contrario, déjenme decirles que ayer conocí un hombre muy interesante, que es un taxista amecameca y que se llama Don Martín. Entre otras cosas, un hombre con ideas políticas propias, no siempre ideas políticas que yo pudiera compartir, pero con ideas políticas, lo cual es ya digno de agradecerse. En un mundo donde casi nadie quiere tener ideas políticas. Pero amén de muchas cosas que platicamos y que escuché de Don Martín, ayer me decía él, en un inter de esas conversaciones, que él escucha en varios momentos del día La Voladora Radio, lo cual le devuelve mucho el sentido a las cosas cuando uno se encuentra con alguien que dice, bueno, yo escucho tu estación de radio, la verdad es que no me gusta todo el día, pero algunas cosas están chidas. Eso fue absolutamente fantástico y casi como dicen por allí, hizo mi día, el día de ayer, cuando Don Martín me dijo eso. Sin embargo, una cosa muy interesante es que Don Martín tenía varias críticas interesantes también a la estación. Por ahí criticó muy duramente a cierto programa de la mañana. No voy a decir nombres porque no tiene ningún sentido. Pero estaba yo pensando en esa relación que se puede establecer entre una persona y una estación de radio, y sobre todo entre una persona y las personas que hacemos esa estación de radio. Porque como quiera que sea, una estación de radio no es una cosa abstracta, o no debería serlo, como espacio de comunicación, sobre todo. Decía Don Martín que le gustan mucho los domingos de rock clásico. Esa es absolutamente una muy buena noticia, Don Martín. Por cierto, quiero agradecerle a Don Martín porque él me llevó ayer al hospital para que me quitaran los puntos. Quiero agradecerle también a Jorge Flores, por cierto. A Jorge Flores ustedes seguramente lo conocen o lo van a conocer. Una de dos, lo conocen porque hizo un programa aquí en La Voladora, o lo van a conocer porque lo va a regresar a hacer ese programa. Que por cierto creo que entra la próxima semana, así es que estén pendientes. Por ahí de la tarde del miércoles y la tarde del viernes va a estar de regreso Jorge Flores con ese programa que se llama Circo Top. Un programa especializado en música argentina. Porque él es argentino, por cierto. Lo cual no es de extrañarse. Y bueno, gracias a ellos, gracias a Don Martín por regresarle un poco el sentido a esto que hace uno. Y que hacemos muchos aquí en la Voladora, no nomás yo obviamente, sino todos los que hacemos posible este proyecto radiofónico. Gracias por volvernos a esa, no sé si llamarla certeza, pero sí a ese presentimiento que uno no puede dejar de tener y que no puede dejar de tomar en cuenta. Ese presentimiento que nos dice que siempre hay alguien allá afuera, del otro lado, después de todo. O, como dirían los más pesimistas, a pesar de todo. Esta canción va para todos aquellos que están regresando a su casa. Disfruten su casa, porque no hay ningún lugar mejor que la casa. Acabamos de escuchar a Lynyrd Skynyrd, una banda, uy, pues, digamos, de aquellos años del señor. La canción que escuchamos es un clásico de esta banda que en realidad generó bastantes rolas que podríamos considerar clásicos. Y lo que escuchamos se llamó Sweet Home Alabama. Lo que es lo mismo, uy, mi dulce hogar Alabama. ¿Cómo lo extraño? Eso decían ellos. Yo diría, mi dulce hogar a Mecameca. Pero claro, no existe una canción llamada así. Hay una que se llama Mi lindo Mecameca, por cierto, por ahí circulando. Muy buena también, por cierto. A ver si algún día la recuperamos y la ponemos aquí en el Radio Diablo. Aunque es más del horario de música mexicana, pero no importa. Está buenísima la canción. Si no me equivoco, escrita por el trío sin nombre, la verdad me puedo equivocar porque hace mucho que nos la corrieron esa rola de Mi lindo Mecameca. Y bueno, la cosa es que esta canción hablaba del hogar. Y nosotros no estamos hablando del hogar en realidad, estamos hablando de lo antisistémico. Si es que eso puede ser un tema, en realidad, ¿no? Un tema serio de conversación. Estábamos pensando en esto de lo difícil que es definir qué es o qué puede llegar a ser antisistémico. Y tenemos dos ejemplos que ocurrieron esta semana en nuestro país. El primero, y que no me voy a detener mucho en él, porque me parece que no rebasa ni por mucho el estatus de lo anecdótico, es decir, de lo que pasa pero no cambia nada, ¿no? Y comienza a ser preocupante, además que así sea. Es la visita y conversación que hizo Irene Kahn. Irene Kahn, si ustedes no la conocen, no se preocupen. Yo tampoco la conocía, de hecho, hasta hace un par de días. Ella es la secretaria general de Amnistía Internacional. Amnistía Internacional, seguramente si la conocen, es una organización internacional, como su nombre lo dice, a nivel mundial, que trata el tema de los derechos humanos y muy particularmente busca incidir de diversas formas, desde políticas públicas hasta atracción de casos y seguimiento de casos. Busca incidir positivamente en eso que hoy por hoy es el pan de cada día en nuestro país, que son las violaciones a los derechos humanos, ¿no? Hoy, en este país llamado México, y en muchos otros, por cierto, de América Latina y del mundo, esas cosas llamadas los derechos humanos no valen un pepino, ¿no? Ni le interesan a nadie, y mucho menos al Estado, por supuesto, que es el principal violador de derechos humanos en cada país, pues, y en cada parte del mundo. Por cierto que hace poco, bueno, no hace poco, hace algún tiempo, escuché a uno de esos, a una de esas, más bien, intelectualillas de pacotilla, de cafetín, ¿no? Intelectuales pedorrones con PhD, con doctorado, ¿no? Encima y todo el rollo, o maestría, dependiendo, claro, de qué tanta galleta le hayan echado. Escuché a una de estas ínfimas mentes diciendo, bueno, ya no hablemos más de derechos humanos, porque los derechos humanos son un invento de los gringos. Ay, perdón, me reí, me dolió. Es un invento de los gringos para desviar la atención de otras cosas. No supo muy bien decir de qué otras cosas, ¿no? Porque claro, cuando uno está en este plan de crítica facilona, pues uno no tiene por qué dar ni contexto ni reflexión en torno a las babosadas que uno dice, simplemente las avienta y ya está, ¿no? Ella caracterizaba algo así como desviar de los derechos civiles o algo parecido, o de los derechos civiles y políticos o qué sé yo, ¿no? En realidad, muy claro tampoco lo tenía ella. Lo que es cierto en esta tontería conceptual completamente absurda y ridícula que estaba haciendo esta maestra de no sé qué, por cierto, si mal no recuerdo, graduada del Colegio de México, qué vergüenza. No, está bueno, pues, de todo ahí en el zoológico del señor. Lo que no recuerda es precisamente cuál fue la historia, y que no vamos a recuperar aquí tampoco, porque no era ni siquiera de lo que estamos hablando, pero cuál fue la historia de la creación del concepto de derechos humanos, que por supuesto no fue un invento de los gringos en los años 80, ni en los 70, ni en los 60, ni en los 40, ¿no? Fue un proceso, sobre todo vinculado, muy vinculado a la historia de la filosofía y por supuesto a la historia de la filosofía vinculada con los movimientos sociales, y con movimientos sociales no me refiero al movimiento de los sin tierra, que es un movimiento joven, muy digno, pero joven, digamos, ¿no? Estamos hablando de movimientos y de, sobre todo de movilidad de pensamiento humano relacionado con lo social, que es muy antiguo. Pensemos en las primeras conceptualizaciones que se hicieron ya desde la Edad Media, pero muy particularmente saliendo de la Edad Media y pasando por el Renacimiento, muy particularmente. Pensemos también en las reivindicaciones de los derechos del hombre, que en aquel entonces desafortunadamente nada más eran los derechos del hombre, ¿no? En la Revolución Francesa, por ejemplo. Me parece increíblemente reduccionista que una maestra del Colegio de México diga que los derechos humanos son un invento de los gringos. Además, ¿de dónde viene la conceptualización, por ejemplo, de los derechos civiles? Que, por cierto, ese nombre se hizo muy famoso por la lucha de los negros en los Estados Unidos. Era la lucha por los derechos civiles, la que ellos tenían con Martin Luther King y dos, tres personajes más, Malcolm X en la parte más radical, y algunos otros negros fantásticos, ¿no? Como los Panteras Negras, por ejemplo. Que bueno, esos ya estaban un poco más locotrones y andaban con sus fusiles diciendo, bueno, si no hay derechos civiles por la buena, los va a ver por la mala. Y bueno, eso porque me acordé de esta maestra y no sé por qué me ando acordando de babosadas. Como quiera que sea, Irene Kahn vino a platicar, yo no entiendo para qué, pero bueno, vino a platicar con Ulises Ruiz, gobernador disque constitucional del estado de Oaxaca, ¿no? Llegó, se sentó con él en un hotel, se puso a platicar y después salió muy triste Irene Kahn y fue a dar una conferencia de prensa diciendo, bueno, que era muy, muy, muy triste la respuesta de Ulises Ruiz, que Ulises Ruiz solo ponía pretextos para no hacerse cargo de las gravísimas violaciones documentadas en el estado de Oaxaca, qué sé yo. Primero, a ver, ya eso ya lo sabíamos. Es decir, sabíamos perfectamente, perfectamente, que Ulises Ruiz no iba y ni va en ningún momento, a menos de que ocurra un milagro y baje algún tipo de entidad angélica o se abra el cielo y le hable Dios en persona, y quién sabe si así también cambiara opinión, Ulises Ruiz no va a hacer ni a mover un dedo, por no decir un huevo, porque eso no se puede decir en la radio, pero no va a mover un dedo para, ya no digamos para resarcir las gravísimas violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante el año pasado en todo lo que fue el desarrollo del movimiento de los maestros y después del movimiento de la APU en ese estado, pero más aún, no va a mover un dedo para detener las que hoy por hoy están ocurriendo, las que ayer ocurrieron, las que hoy mismo en este momento que estoy hablando, aunque quién sabe si tan tarde se violen derechos humanos, aunque me imagino que sí, están ocurriendo en este momento en el estado de Oaxaca. Me parece por lo menos ingenuo que una organización internacional tan importante como Amnistía Internacional venga, se reúna con ese tipo de personaje y después salga desencantado, o desencantada en este caso, ¿no? Como Irene Kahn. No porque no sea importante que venga Amnistía Internacional, seguramente tiene un peso en la opinión pública, tiene un peso en la generación de opinión pública y tiene un peso en las autoridades también. Pero me parece, insisto, por lo menos ingenuo que una de las líneas de trabajo que traiga Amnistía Internacional sea reunirse con esta clase de patanes. Porque al final del día, lo que va a ocurrir es que Ulises Ruiz no tendría por qué cambiar de cara. Aunque bueno, podría ser un buen actor y cambiar de cara frente a Irene Kahn, pero sabemos perfectamente la clase de rufián que es el gobernador del estado de Oaxaca. Y no hace falta que venga Amnistía Internacional a decírnoslo, tampoco. Ahora bien, la reacción de Irene Kahn me parece, por lo demás, también ingenua. La reacción de Amnistía Internacional, bueno, Amnistía Internacional en voz de Irene Kahn, es decir que, bueno, dado que Ulises Ruiz no tiene ni por mucho ningún tipo de voluntad política para arreglar el entuerto, va a llevar el tema a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por favor, a ver, recordemos y no está de más recordarlo, que apenas el mes pasado, el mes de junio, ya no sé ni en qué mes vivo, con aquello de que me pasé un mes en cama, el mes de junio, la Suprema Corte de Justicia tuvo ya que conocer del caso Oaxaca, tuvo ya que hacerlo, y el resultado de ese conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al caso Oaxaca fue decir nuevamente que sí, se habían documentado suficientemente las violaciones a los derechos humanos durante el desarrollo del movimiento magisterial y después del movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, de la APO, y después decir, fíjense ustedes, decir que el Estado, en este caso el Ejecutivo Federal, en aquel entonces dirigido, por llamarlo de alguna forma, porque la verdad es que no fue dirigido, pero vamos a ser condescendientes y a decir dirigido, comillas, por el entonces presidente Vicente Fox Quesada, había incurrido en una grave falta al no haber intervenido para restablecer el orden en el estado de Oaxaca. Con esa ambigüedad, además, porque ¿qué significa restablecer el orden y la paz social en Chiapas? Ya sabemos lo que significó en Chiapas, por ejemplo, qué bueno que me acordé de ese ejemplo, ¿no? Ustedes recordarán los bombardeos que hicieron en aquellos entonces cuando el presidente era Carlos Salinas, los bombardeos en comunidades, ¿no? Zapatistas de aquel entonces, que era el esfuerzo del Estado mexicano para resarcir la paz social en Chiapas. ¿Qué significa exactamente cuando la Suprema Corte de Justicia dice no hicieron lo suficiente ni el presidente, ni el secretario de Gobernación, ni la Policía Federal Preventiva, ni para resarcir o para restablecer la paz social en Oaxaca? ¿Qué significa exactamente eso? La entrada del Ejército Federal, tal vez. La entrada de la Policía Federal Preventiva, que además le recordamos a la Suprema Corte que eso sí pasó. O sea, eventualmente la Policía Federal Preventiva entró y reprimió y además se unieron a todos esos cuerpos policíacos y parapolicíacos y paramilitares que reprimieron a la gente en Oaxaca. ¿Qué significa exactamente? ¿Qué significaría exactamente? Es muy ambigua la lectura de la Suprema Corte. Ahora viene Irene Khan nuevamente a pedirle, de Amnistía Internacional, nuevamente a pedirle a la Suprema Corte que conozca. Ya conocieron, Irene. Te lo juro que ya lo hicieron. Y el resultado eventual va a ser exactamente el mismo. Y suena grave, pero Ulises Ruiz no podría salir de la gubernatura del Estado si no fuera por un accionar específico. En este caso, el poder legislativo y una voluntad política de los partidos políticos, muy particularmente de su partido, el Partido Revolucionario Institucional, que sabemos perfectamente que nunca lo va a hacer, porque es un partido que protege a sus propios criminales, y eso lo sabemos no de ayer tampoco, no del conflicto de Oaxaca, sino sabemos de la historia grande del país, digamos. Sabemos que el PRI nunca va a tener la voluntad política para decir, ok, que se vaya Ulises Ruiz, lo votamos en la Cámara de Diputados y que se largue de una maldita vez. Eso no va a pasar. O la otra es que la violencia en el Estado se generalice de tal suerte que llegue y lo alcance. Ojo, no estoy diciendo vayan y maten al gobernador, por si las orejas de gobernación se alarman ante lo que acabo de decir. Pero es una posibilidad. Si el movimiento social vuelve a tomar el cauce de lo violento, y al rato vamos a ver que hay cosas que están pasando en Oaxaca que podrían llegar a indicar algo parecido, esa violencia puede alcanzar a todos. Y dentro de ese todos está, por supuesto, incluido el gobernador. Alguna vez yo, estando en Oaxaca y yendo al aeropuerto con un taxista, ese taxista me decía, la única forma de que esto se acabe es que lo maten. Imagínense ustedes la gravedad de una circunstancia, digamos, en la que se dice que la única respuesta a una situación de conflicto es que una de las partes del conflicto se muera. Por supuesto que Ulises Ruiz ya conoce esa posibilidad, porque muchos de los miembros del otro lado del conflicto, es decir, de los miembros de la APO, se han muerto. hay ya muchos muertos. Y uno se pregunta, ¿por qué alarmaría mucho más al país la muerte de un gobernador cuando no le mueve a nada la muerte de un maestro, o la muerte de un indígena, o la muerte de una persona de la sociedad civil que, como quiera que sea, estuvo participando en un movimiento? ¿Por qué una muerte es más grave que la otra? ¿Quién sabe? ¿Y por qué podemos creer que Amnistía Internacional está haciendo algo al decir eso? Al venir y decirnos, hay violaciones graves. ¡Uy, qué novedad! Al decirnos, tiene que conocer la Suprema Corte. ¡Uy, qué novedad! Al decir, está cabrón, como decimos en México. ¿De qué sirve eso? ¿Tiene algún valor en términos de una posible consecuencia positiva en torno a este conflicto que ya es nuevamente grave, que no ha dejado de ser grave ni un momento desde principios del año pasado? ¿Quién sabe? Es una pregunta que me hago. No tengo una respuesta, porque al rato vamos a ver cómo la otra vertiente, quién sabe, si sea más antisistémica de lo que es este, no sé cómo llamarlo, no sé cómo caracterizarlo, este sainete, diría mi maestro de teatro, este sainete de Amnistía Internacional. En fin, damos un corte, porque ya le debemos 15 minutos de corte a la estación. Regresamos, están ustedes escuchando Radio Diablo. Si lo tuyo es seguir con la cara metida en la mierda, visita www.danielivan.com. XHSASM, La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. San Francisco, número 70, Barrio Panoaya. Amecameca Centro, Estado de México. Código postal 56900. 97.3. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. 97.3, La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. Tápate los oídos, mi niña. Podcast.lavoladora.net. La Voladora Podcast. Radio La Carta. Radio que te robas, que enteras, que desechas y te vuelves a robar. La Voladora Podcast. Radio portátil para inteligencias nómadas. Podcast.lavoladora.net. Globalizamos la esperanza e interactivamos la neurona. El neoliberalismo visto desde la selva lacandona. 66.6 Radio Diablo. El diccionario del diablo. Macho, sustantivo. Miembro del sexo insignificante. El macho de la especie humana es generalmente conocido por la mujer como simple hombre. El género tiene dos variedades: buenos proveedores y malos proveedores. Ambrose Bierce. Y bueno, en este regreso del corte acabamos de escuchar el diccionario del diablo de esta semana, que por cierto la semana pasada se nos olvidó ponerlo. Una disculpa, pero bueno, ya tenemos un diccionario del diablo de más, digamos. Lo cual siempre es bueno. Y bueno, la palabra de hoy, de esta semana, fue la palabra macho. Es curioso como Ambrose Bierce decía que las doncellas son miembros del sexo desagradable y los machos miembros del sexo insignificante. Bueno, como quiera que sea, eso fue el diccionario del diablo. Fíjense que se puso palabroso el asunto. Y bueno, es que estamos un poco encartonados por tanta ingenuidad. Como quiera que sea, vamos a escuchar algo de música. Música enojada. O, bueno, más o menos. Oh, La vida y la muerte son una misma cosa. Quien odia o teme a la muerte, odia o teme a la vida. Por ser una fuente inagotable de la vida, la naturaleza no es más que un cementerio y un matadero de todos los instantes. Michel Tournier. Decía que la vida es un matadero. ¿Y cómo iba a creer lo contrario? Si allí mismo, a nuestra casa, llegaban cientos de reses vivas y ahí morían por mano de mi padre o de cualquiera que fuera el matador. Por la tarde, venían al rastro los animales amontonados en camiones, con su dignidad perdida, porque desde que el dueño los enviaba a nuestra casa, ya solo contaban como kilos de carne y piel. Arribaban las bestias sentenciadas al corralón, donde comerían hierbas de olor para disfrazar el alimento con que las criaban. Y esa era mi función: dar la última comida a las vacas y mirarles por última vez sus ojos grandes y asustados. Era un rito casi místico, como de última cena, porque al alimentarlas y darles de beber, les devolvía el decoro. Era un modo de redimirlas antes de morir, de concederles un paso al más allá que no fuera en vano, porque con el sabor que tomaría su carne les aseguraba buen comercio para que el sacrificio valiera la pena. Pero en ese acto misericorde yo también era un Judas traidor, porque tras el beso seguía la entrega a su verdugo al abrir la puerta del corralón para enfilarlas al pasillo una tras otra en espera de su muerte. Mi padre utilizaba casi siempre un mazo pesado para darles un solo golpe en la nuca, duro, certero. El animal no sufría, y mi padre lograba más piezas por jornada, porque en eso se convertían, antes de ser kilos de filetes o costillares, en piezas. Simples piezas que entraban vivas y salían muertas, para que el descuartizador le sacara la piel de un tirón, como si se tratara de una camisa que tan solo con desabotonarla saliera de un momento. Pero el uso del mazo era agotador, y a veces mi padre sentía el hombro lastimado por los golpes o por cargar las reses y jalar tanto peso. Entonces prefería el recurso de un balazo atrás de la oreja, tirado a 10 centímetros de distancia, aunque la pólvora y el ruido terminaran por ocasionarle dolor de cabeza y las otras reses llegaran muy nerviosas al momento de su muerte y en su carne restara un saborcillo a bilis. Cuando se juntaba trabajo, venían más hombres y a las 4 de la mañana se oía un barullo provocado por los ayudantes de papá. Papá había decidido no opinar sobre otras técnicas de acción y pagar por pieza. Lo que él quería eran resultados. Y es que había matadores que utilizaban el método de muchas cuchilladas en todo el cuello del animal para que muriera lentamente. Disfrutaban con los mugidos de la bestia que lamentaba su suerte, dilatándose en morir. O le sacaban los ojos y así, vivas aún, las acostaban para que se desangraran por las cuencas que se convertían en cataratas rojas acompañadas por las patas inquietas del animal agonizante. Entonces, yo corría con mi padre para reclamarle que los animales lloraban a manos de otros hombres. Pero en una ocasión, por hacerme caso, mi padre tuvo que trabajar un día y dos noches sin descansar, porque se quedó sin ayuda. Desde entonces, aprendí a callar. Cuando llegaban los hombres, solo atinaba a rezar un Padre Nuestro para todas las reses, y a San Jorge bendito le pedía que las llevara consigo, sin sufrimiento. Mm-hmm. 66.6. 97.3, La Voladora Radio. Radio Diablo. Ya entrada la mañana, mi madre tendía la ropa en el patio trasero, donde papá echaba los cráneos con dentadura perfecta. Le gustaba guardar la muestra sonriente y tétrica de su ocupación. Terminadas las labores de la casa, la ropa, la comida, los trastes, mamá prendía fuego a los calderos, donde cocía las vísceras que a media tarde vendrían a comprar algunos vecinos. Era el momento en que yo regresaba de la escuela y tenía que echar hierbas al corralón. Después era la hora de comer y nos sentábamos los tres a la mesa. Papá y mamá asistían recién aseados, con olor a limpios, como si fueran dos asesinos que se lavan después de cometer un crimen para repartirse el botín. Los dos con su ropa inmaculada, blanca, y yo con mi uniforme ya desaliñado por los juegos en el colegio, por mi paso al echar la hierba a los animales abandonados a su suerte. Cuando abría la llave del abrevadero, notaba en los ojos de las reses que sabían que era el final. Lo presentían en el olor a sangre de todo el rastro, en los gemidos de las bestias sacrificadas, en la carne que entraba a los camiones refrigerador donde se reconocían a sí mismas ya desnudas, ya muertas, quizá en mi manera de mirarlas. Nos sentábamos en silencio a la mesa y comíamos carne guisada, arroz, tortillas y frijol. Nunca carne asada o frita, porque papá no toleraba la imagen de aquello que acababa de aniquilar. La tarde quedaba libre para hacer la tarea, para subir la barda y ver que afuera del terreno tan grande que era mi casa había un prado verde que se encharcaba en épocas de lluvia, que se doraba con la sequía. Un prado enorme por el que imaginaba que emprendía una caminata sin fin, porque yo andaba y andaba y disfrutaba el paseo que duraba horas en mi mente, pero cuando me volvía, solo estaba a unos pasos de la barda del rastro. Entonces llegaban los camiones, y me decía a mí mismo que si hubiera de morir por manos de alguien, preferiría que fuera mi padre quien me quitara la vida, porque con él la muerte sería sin dolor y, en su defecto, por mi madre, que aunque inexperta, sería capaz. Deseaba de corazón a todo el ganado que entraba al corral que fuera mi padre y no los otros hombres quienes las mataran. Había días, tardes como esas en las que soñaba con la caminata, que me daban ganas de llorar por los animales, por sus ojos enormemente abiertos, negros y tristísimos, por el olor a vísceras que había en mi ropa, en mis útiles escolares. Entonces mamá se acercaba a consolarme y decía: la vida es un matadero, hijo, y solo queda ser la res o el carnicero. Y yo guardaba esas lágrimas porque ya era hora del baño, de la merienda, de las oraciones y la cama. Todas las madrugadas de mi infancia escuché los pasos de mi padre, enfundados en sus botas de hule blanco que rechinaban en el piso, y lo veía a él, cubierto con su delantal enorme, listo para comenzar la jornada. Eran días benditos para mí los que iba a la escuela, pero en las vacaciones solo podía ser testigo de lo que sucedía en casa. Pasaron años, y cuando papá notó que yo ya no era un niño, me puso a trabajar. Desde entonces, no solo me toca dar la última cena, y es que no solo la vida es un matadero, sino que ahora soy parte de ello. Edmé Pardo. Thank you.

No aceptes la vida solo porque alguien la convirtió en una obligación. No aceptes la muerte solo porque alguien la convirtió en una estadística. Y tampoco nos hagas mucho caso a nosotros. Radio Diablo. Todas las negaciones posibles. No comas frutas ni verduras. Regresamos a Radio Diablo. Antes del corte, el segmento anterior, escuchamos varias cosas y se las voy a desmenuzar lo más pronto posible. Primero estuvimos escuchando y leyendo un cuento llamado El Matadero. Debido a la pluma de Edmé Pardo Murray, de quien por cierto les recomiendo muchísimo un libro que se llama Pasajes. Sin embargo, este cuento de Edmé viene incluido en una, no sé si llamarla antología, porque en realidad en el prólogo de este libro dicen que no es una antología. Y bueno, yo respeto eso. Pero sí es un compilado, digamos, de escritores que ya en este momento varios de ellos, incluyendo Edmé, son escritores más o menos conocidos. Pero en aquel entonces, estamos hablando de 1997, eran todavía escritores jóvenes o nuevos, por llamarlo de alguna forma. Y entonces la editorial Joaquín Mortiz, que es una editorial que ha hecho pues bastantes cosas interesantes con la literatura latinoamericana y particularmente con la mexicana, pero en general con la latinoamericana, se aventó este compilado llamado Dispersión Multitudinaria, que en aquel entonces tenía como subtítulo Instantáneas de la Nueva Narrativa Mexicana en el Fin de Milenio. Muy recomendable. No sé si estamos hablando de 10 años que se publicó este libro, no sé si haya alguna edición posterior o todavía sea conseguible, pero seguramente si lo buscan por allí lo pueden encontrar. Un libro muy intenso y muy interesante. Y particularmente escogimos el Diablo y yo este cuento de Edmé porque me recordaba esta parte del cuento donde el protagonista dice: bueno, lo único que me quedaba a mí por hacer era rezar un Padre Nuestro por todas las reces y pedirle a San Jorge bendito que pues se las llevara al cielo sin el menor sufrimiento posible. Y se me antojaba pensar, puedo equivocarme, claro está, es solamente una opinión, pero se me antojaba pensar que esta desencantada diatriba que se aventó Irene Kahn de Amnistía Internacional en su conferencia de prensa se parece un poco a esa actitud del protagonista que le rezaba a San Jorge bendito, solo que Irene Kahn le quiere rezar a la Suprema Corte de Justicia de este país. Igual de inefectivo va a ser si eso ocurre. Y ojo, no habrá por allí algún o alguna patana o patán que digan: uy, Daniel Iván, hace menos de 4 radiodiablos o tal vez más, decías que la Suprema Corte había actuado muy bien en el caso de la ley Televisa. Y lo sostengo. Es curioso cómo uno no puede tener y nunca debería tener unanimidad con ninguna institución. Las instituciones sirven a intereses políticos, la mayor parte de las veces. No sirven a quienes deberían servir, que en teoría tendríamos que ser el grueso de las personas de este país o de cualquier otro. Así es que, más allá del hecho de que en alguna ocasión la Suprema Corte haya actuado como, pues, más o menos bien, porque además no fue todo lo bueno que podría haber sido, lo cierto es que en el caso de Oaxaca ha sido y ha actuado con la mayor complacencia para con el sistema. Y muy particularmente para esa parte del sistema que es este rufiancín de tercera categoría, que es el gobernador Ulises Ruiz en Oaxaca. Entonces, ¿por qué esperar algo de esa institución en otro sentido? Ojalá me equivoque, quiero decirlo. Ojalá me equivoque, ojalá la Suprema Corte de Justicia, uy, reaccionara frente al enérgico llamado de Amnistía Internacional y, uy, cambiara el curso de la historia diciendo: el gobernador Ulises Ruiz se tiene que ir e instruimos al Congreso de la Unión de este país para que lo saque de una buena vez. Pero eso no va a pasar, o es muy poco probable que pase, insisto. Ojalá de verdad uno, muchas, no sé si muchas o pocas veces en la vida, pero bueno, uno en alguna ocasión de la vida tiene que decir ojalá me equivoque. Y esta es una de esas ocasiones. Ojalá también me equivoque en la apreciación que me queda en torno al reciente atentado con bomba, no muy grande la verdad, un atentado más o menos chiquirrín, que se aventó el Ejército del Pueblo Revolucionario, el EPR, en la ciudad de Oaxaca, en una Ejército Popular Revolucionario, perdón, dije del Pueblo Revolucionario, ese es el otro, el EPR, el Ejército Popular Revolucionario. Se aventaron el puntacho de poner una bomba, de poner dos bombas, de hecho, una en la puerta de un de estas tiendas Sears, que aquí les decimos Sears, en Oaxaca, y luego pusieron otra en un banco, en un Banamex, que finalmente no explotó esa segunda bomba, pero la primera sí explotó e hizo, pues, le hizo bastante daño a la puerta de entrada de la tienda Sears, allá en Oaxaca, en un centro comercial. Perdón, y uno se pregunta, particularmente en el contexto de las próximas elecciones en el estado de Oaxaca, ¿qué tan antisistémico es hacer algo así? Y en general también, porque acuérdense que el EPR, en esta búsqueda que está teniendo este grupo de guerrilla, de dos compañeros suyos, uno llamado Edmundo Reyes Amaya y otro llamado Gabriel Alberto Cruz Sánchez, que ellos exigen a través de estos atentados su presentación con vida y su liberación en caso de que estén detenidos. Recuerden ustedes que antes, por ahí de julio, no me acuerdo de los días, pero mediados de julio, habrá sido por ahí del 10 de julio, una cosa así, detonaron un par de bombas también en instalaciones de Petróleos Mexicanos, causando daños importantes a la infraestructura de esa empresa paraestatal. Y entonces uno, insisto, se pregunta si esto sirve de alguna forma, si este Ejército Popular Revolucionario va a conseguir el objetivo que declara es el motivo por el cual lo está haciendo, saber el paradero de estos dos compañeros suyos, o si más bien le sirve más al sistema este tipo de atentados, por ejemplo, para el proceso de militarización que ya de por sí está sufriendo este país. Recuerden que el gobierno de Felipe Calderón está sacando al ejército mexicano, que de acuerdo con nuestra constitución tendría que estar en sus cuarteles, los está sacando para hacer labores policíacas, ya lo veíamos antes, de esta disque lucha contra el narcotráfico, y ya sabrá, ¿no? Todas estas cosas que dizque que hace el gobierno y que en realidad no son más que pretextos para sacar al ejército y mantener así la paz de los sepulcros en todo el territorio nacional o donde se pueda, ¿no? Me llamó mucho la atención la foto de portada del periódico La Jornada del día de ayer, donde aparece este militar en primer plano resguardando las instalaciones de la tienda Sears, ¿no? Donde, bueno, al fondo se ve pues el daño que sufrió la puerta de esta tienda por la bomba puesta por el EPR. Cabe señalar, y creo que no es un dato menor, que en ninguno de los atentados de este grupo armado ha habido víctimas humanas, digamos, ¿no? Más allá de la lana de estos güeyes del Sears o de la lana de los de Pemex, ¿no? Que han tenido que, bueno, pues reparar los daños y qué sé yo, no ha habido ninguna víctima humana que lamentar. Lo cual, honestamente, es un dato, insisto, que hay que rescatar, porque no es este terrorismo brutal que, bueno, hemos visto en muchos otros países donde se da este tipo de situaciones. No por caracterizar, por cierto, estos atentados como terrorismo en sí mismos. Pienso en las consecuencias que este tipo de acciones pudiera o no tener, llegar a tener en el proceso electoral oaxaqueño. Recuerden que Oaxaca este fin de semana renueva su congreso local y varias presidencias municipales. Un proceso que se ha visto como una de las herramientas posibles para la APO para colocar personas en el congreso y que abriría incluso la posibilidad de una destitución desde el congreso local del gobernador Ulises Ruiz. Cosa que, bueno, también se ve como un escenario lejano, pero, insisto, como una posibilidad para la APO de meterse y de plano darle al gobernador Ulises Ruiz donde más le duele. Que es que, obviamente, en su poder, ¿no? En su poder omnímodo en este momento, ya que tiene la mayoría en el Congreso. Pero realmente, estos atentados pueden o no tener una repercusión, inducir a eso que se llama el voto del miedo. Ojalá que no. Ojalá que los votantes en Oaxaca sean lo suficientemente sabios, lo suficientemente que lo piensen lo suficiente para no caer en eso y votar de la mejor manera posible. Por supuesto, no solamente vota la APO, que eso ya es un dato, pero valdría la pena que ese voto que tiene implica en sí mismo la posibilidad de cambiar de alguna forma, no sabemos cuál va a ser el resultado, pero de tratar de cambiar de alguna forma la situación y la correlación de fuerzas en el conflicto oaxaqueño, sea un voto pensado, no un voto inducido por bombas, no un voto inducido por nada, sino un voto razonado. De hecho, el EPR en el comunicado, perdón, que siguió y en el que se atribuyó estos atentados, aclaró que no era su intención. Claro que, bueno, una bomba habla por sí misma, eso habría que pensarlo, ¿no? Una bomba tiene en sí misma un mensaje implícito y un mensaje explícito, cuyo curso no puede cambiar un comunicado, ¿no?, del autor de la bomba, y decir, bueno, no queremos influir, en fin. Y esto, que este recurso de la violencia, por más que sea una violencia medida, una violencia no a la trompatalega, por lo menos, no a lo tarugo, como diría mi mamá, siempre conlleva una serie de mensajes que no necesariamente, y de posibilidades de reacción, que no la hacen lo que muchos pensarían, ¿no? Muchos pensaríamos, uy, es lo último, la última acción antisistémica. Yo no estoy tan seguro. Yo creo que el sistema tiene la posibilidad de traducir esto en algo a su favor, y siempre la tiene. No nos hagamos patos. Desde la guerra injustificada en los Estados Unidos, bueno, de los Estados Unidos en contra de Irak después de los atentados en las Torres Gemelas, hasta, qué sé yo, la cantidad de muertos y de horror y de terror que ha tenido y que tuvo y que seguirá teniendo, aunque ahora en menor medida, el conflicto, por ejemplo, en Irlanda del Norte. Y en ese sentido, uno piensa, uy, ¿qué tan antisistémico puede ser esto? Ya vimos que, o por lo menos en mi opinión, que lo que hace Amnistía Internacional, bueno, es una cosa bastante loca, por decirlo menos, y bastante extraña de analizar. Pero esto también lo es. ¿Es esta una forma de luchar contra el sistema? ¿Quién sabe? Y habría que empezar a pensar y a tomar muy en serio, como una fuente de análisis, digamos, si existe realmente lo antisistémico, si es posible generar una fuerza o una organización tal que esté, como decíamos al principio del programa, más allá de, a un costado de, por debajo de, o donde quiera que sea, pero fuera del sistema. O si ese sistema, en su naturaleza misma, no tiene de por sí la capacidad innata, inherente, de convertir cualquier esfuerzo en contra suya en parte de su alimento, en parte de lo que lo hace más fuerte y no en parte de lo que lo hace más débil. Y tal vez, si llegamos a esa conclusión, pensar en maneras que no necesariamente aspiren a lo antisistémico o que renueven el concepto de lucha en contra de ese sistema. ¿Quién sabe? Es difícil. Honestamente, yo no tengo una respuesta. No aspiro a tenerla. Pero bueno, así soy yo. Por eso este es el programa del diablo. Vamos a despedirnos esta tarde, esta noche. Perdón, porque ya es de noche. Definitivamente. Vamos a despedirnos con el siempre la misma canción de esta semana. Porque si no, después nos regañan. Por cierto que esta semana, aunque tuvimos acceso a internet, no bajamos el correo del Radio Diablo. Lo sentimos mucho. Esperamos que la próxima semana ya tengamos la lectura de todos los mensajes que hayan o no llegado al correo del Radio Diablo. En fin, vamos a despedirnos con este siempre la misma canción esta semana, con una rola muy fresa, pero que a mí me gusta mucho. Y me gusta mucho porque me recuerda ciertas partes de mi vida interesantes, por decirlo menos, particularmente ligadas con mi adolescencia. Porque han de saber que en el año de 1988, que fue cuando salió la versión original de esta canción, yo era un crío de 16 años. Uy, y me la pasaba bastante mal. La canción original la va a tocar la banda que la compuso, la canción, que se llamaba OMD, o lo que es lo mismo Orchestral Maneuvers in the Dark, o lo que es lo mismo Maniobras Orquestales en la Oscuridad. Yo no tengo la más remota idea de por qué esta banda se llamaba así, pero así se llamaba. Y luego la versión cover la va a tocar una banda casi igual de fresa, pero más contemporánea. Una banda que se llama Nada Surf. Creo que queda perfectamente claro qué significa el nombre de esa banda. La canción se llama If You Live, o lo que es lo mismo, Si Tú Te Vas. Y por cierto que yo esta canción la conocí en una película muy buena. Aunque hoy por hoy, bueno, completamente desfasada. De un cineasta que se llamaba John Hughes. Que John Hughes se dedicó a hacer pura película que trataba acerca de los problemas existenciales de lo que en aquel entonces se llamaba la generación X. El problema del suicidio, por ejemplo. O el problema de la falta de identidad. O el problema de que éramos víctimas, y seguimos siéndolo, de una sociedad completamente mercantilizada y diseñada para que compráramos a más y mejor. Como quiera que sea, John Hughes hizo muy buenas películas en torno a esos temas de la generación X, y esta particularmente creo que la más famosa, que se llamaba Pretty in Pink, traducida en español como La Chica de Rosa, con Molly Ringwald, que tenía un hocico. Tiene unos labios protuberantes casi como los de Mick Jagger, pero a diferencia de los de Mick Jagger, que sí se antojaban para besar. En fin, hasta aquí el Radio Diablo. Disfruten este siempre la misma canción con el que nos despedimos. Disfruten su fin de semana. Y si pueden, piénsenle. ¿Qué es o qué posibilidades tenemos de hacer un mundo mejor? Sea siendo antisistémicos o no. Sea siendo alternativos o no, sea siendo haciendo la revolución o no, o poniéndonos etiquetas o no, quién sabe, pero piénsenle, porque seguramente, y yo creo que estoy convencido completamente de que nos surge redefinir eso, porque si no seguiremos poniendo bombas que solo le sirven a los militares para tomar el control de este de por sí ya militarizado país. O podríamos rezarle a San Jorge Bendito, como Amnistía Internacional. En fin, vamos con esto. Tengan una excelente, excelente noche. ¡No soy un animal! ¡Sácame de aquí! Gracias, fue un placer estar aquí. Muy bien. La vida del individuo es muy frágil y la vida de un país también. Siempre la misma canción. Eso hace muy fácil de limpiar el baño. La Voladora Radio.